Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2257 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Bienvenidos, amigos, gracias por acompañarnos. Martes, hoy sí, salió el sol, hizo más calor, pero bueno, parece que vamos a tener el arranque de la Feria Yucatán totalmente despejado y sin lluvia. Gracias a Dios, eso lo chequeé. Es ventaja. He estado pendiente todos los días revisando el pronóstico del tiempo. Hasta ayer eran nubarrones, sí, hoy salió el sol. Sí. Yo te aseguro que va a estar el sol en pleno, vas a ver. Seguro, bueno, ojalá. Y si llueve, pues ya saben, lleven su paraguas, pero hay que ir para allá. Bien, gracias, amigos. Arrancamos, me acompaña René Bernal. Arrancamos la música con Suicide Blonde de INXS con Juan de Dios Rincón en el control. Pero buena música, buen rock and roll para ya calentando el ambiente. Ya viene la feria. Ya. De aquí en adelante hacemos puente. Ahora va a ser Ismaquil Reyes. ¿No? Me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, ya estamos en vísperas de que arranque el magno evento que ya conocido por todos ustedes, ya tiene muchos años efectuándose, la Feria Ismaquil en su edición 2015. Quédese con nosotros porque vamos a estar hablando aquí de las sorpresas que usted se va a encontrar en este año. La Feria Ismaquil ha venido evolucionando cada vez más, año tras año. Y cada vez nos presenta cosas nuevas, nos presenta pues diversión para chicos y grandes y bueno, nos trae realmente una gama de espectáculos pues muy ad hoc para todos los gustos, para todos los bolsillos. Y bueno, tenemos como invitado pues nada más tenemos que el presidente de la feria, que es el licenciado Juan José Abraham Achach. Y que bueno, ya lo escucharon ustedes, pero bienvenido, Juan José. Muchas noches. Gracias, René. ¿Cómo estás, mi querido? Encantado, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Me disculpo que hace un rato entré sin saludar. No te preocupes. Saludo al auditorio. No, tú ya eres de casa, maestro. Así es, sí. Pero la verdad es que sí era una preocupación lo de la lluvia. ¿Te acuerdas el año pasado? Oye, tuve 14 días de lluvia hace 2 años. Hace dos años, fueron 14 días de lluvia de 24. Pero bueno, oye, yo creo que este año va a estar muy bien. Además, hay grandes sorpresas, como bien decía René, el nuevo centro de espectáculos que se está creando en la feria, que en su primera etapa, próximo año se hará la segunda etapa de este mismo centro. Este año tiene sorpresas con bueno, los grupos bueno, que se presentan. ¿Por qué no empezamos por ahí? O sea, a ver, vamos, platícanos, ¿qué vas a hacer en ese centro de espectáculos? En primer lugar, el centro de espectáculos tiene capacidad para entre 30 y 35 mil gentes. Para poder dimensionar esto, les quiero decir, si metiéramos a todos los espectadores, a todos los aficionados que llenen el Kukulcán en un partido de béisbol, y a todos los que llenen el estadio Carlos Iturralde en un partido de fútbol, caben adentro de los dos estadios. Qué barbaridad. O sea, lo que quiero decir con esto es que es un espacio que nosotros detectamos se necesita hoy por hoy en las ferias, por supuesto. Porque los grandes grupos, las grandes figuras nacionales de la música, no los habíamos podido traer con facilidad, porque necesitan espacios mayores a 20 o 25 mil espectadores. Claro. Entonces, nos pasó con Julián el año pasado, que se saturó todo porque metió esa cantidad de gentes. Entonces, lo que tenemos que hacer, o lo que teníamos que hacer, era un centro de espectáculos como este, que vamos a perfeccionar el próximo año, y que de alguna forma, nada más para que se den una idea, teniendo este espacio, lo que se va a poder hacer. Voy a mencionar tres, porque van a haber 5 eventos ahí. Voy a mencionar tres. El día 19 de noviembre, la arrolladora Banda Limón y la Tracalosa, junto con Tierra Bendita, en un macro evento. La Banda Limón. La Arrolladora, Banda Limón. Y la Tracalosa. Y la Tracalosa juntos. Jalan gente, pero cualquiera de los dos llena ese lugar. Ahora, juntos peor. Claro. Eso es el 19 de noviembre. 19 de noviembre. Es más, ha habido una sobredemanda de boletos y está generando esto en las redes. El que la gente esté anunciando que vende su boleto, que ya lo agarró sin costo, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hacer una cosa, Roberto. Vamos a regalar aquí a las 25 personas que llamen, un boleto por persona, 25 boletos para ese evento. 25 boletos. Y si para ese, para el 19 de noviembre. Le subimos. Bueno, pues amigos, a marcar 920-6893. El 19 de noviembre. Juanelo, aquí te la Arrolladora, Banda Limón y la Tracalosa. Y aquí vamos a tener los boletos, 25 de entrada, para regalárselos, A las gentes que ustedes que marquen, la primera gente que empiecen a marcar, 920-6893, den su nombre y su teléfono y aquí van a venir a recoger los boletos. Oye, es correcto. Pero ¿y si llenas 35,000? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ese, como tú bien lo comentabas, José, esos grupos tienen verdaderamente tantos seguidores que con la mano en la cintura los llenan. Oye, y gratis. Además es baile. Claro, es, no, claro. No, la gente va a divertirse. Hay varias formas de hacerse a los boletos. Ok. Según comentó el propio grupo que lo promueve. La primera es a través de las radiodifusoras que están haciendo alguna promoción y regalando boletos. La segunda es a través de las líneas comerciales de este grupo cervecero. Ajá. Que lo puedes mencionar. Grupo Modelo, que es el nuevo patrocinador de la feria. Grupo Modelo se incorpora este año a ser el patrocinador de la feria, y esto de alguna manera ha tenido algunas negociaciones interesantes que estamos haciendo con ellos. Precisamente una de ellas es esta oportunidad de estos eventos. Grupo, ¿verdad? Oye, eso suena. Estás llevando la feria a otro nivel. Es lo que tenemos que hacer. Acuérdate que lo hemos comentado. Cada año el reto de la feria es hacer cosas que hagan que la feria sea mejor. Claro. Y bueno, pues no es fácil. Y incluir a todos, a la mayor cantidad posible. Que todo el mundo vaya para allá. Que haya un evento para todos. Correcto. Si tú vas con tu hijo, si vas con tu suegra, correcto, tu esposa, todos encuentren algo que les sea agradable. Y espectáculos de calidad. Y espectáculos de calidad. Yo no sé, pero ¿cuánto cobraría la Banda Limón nada más por venir a un show? No tengo ni idea. Varios millones de pesos. Es lo que yo quería tocar. Digo, no hay que dejar de reconocer el esfuerzo, el gran esfuerzo que está haciendo Grupo Modelo. Pues por varias cosas. Primero, pues por traernos esa cuestión de la tradición de la cerveza Montejo. Sí. Sí, que de hecho el evento es la primera noche Montejo, el evento. Así es. Y esto es un esfuerzo de nuevamente posicionar esta cerveza que era originalmente local de aquí. ¿Qué es? Porque la van a fabricar aquí. Tienen un eslogan bueno, dice, lo bueno es de aquí. Exacto. Wow, bien. Y luego lo que tú comentabas, Roberto, el hecho de traerle a la gente un evento de este tamaño, con grupos de esta magnitud, Sin costo. Es decir, ¿cómo puede decir? Bueno, ahorita ya les dimos un tip. Márquenos si van a asistir gratuitamente a este evento, ¿no? Entonces yo creo que es un esfuerzo pues verdaderamente importante, ¿no? Enfocado ahora que van a traer que van a montar la planta, y bueno, esto en conjunto con la Ferris McQuill, en donde se regresan como patrocinadores después de varios años, pues yo creo que es algo muy, muy destacable. Amigos, la verdad que no se pierdan la feria, no se pierdan el programa, porque pues estamos dando boletos y ahorita vamos a seguir platicando aquí con el licenciado Juan José Abraham, que bueno, pues él es el presidente del Instituto de Ferias de Yucatán, y que créame que ha trabajado enormemente para tener una feria de esta magnitud, de este tamaño, y que podamos verdaderamente pues disfrutar, Juan José, porque yo creo que esa es la parte. Se trata. Mira, lo que yo más disfruto en la feria es ver que la gente está contenta, va, se divierte, ves a las familias, cada quien haciendo lo que quiere y lo que le gusta, ¿no? Yo creo que vamos a seguir platicando de esto. No se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Maybe I'm wrong. Wow, qué linda canción para hacer martes, disfrutar ya lo que le estamos platicando, porque está sensacional. Waiting for a girl like you. Esto en español es Esperando una chica como tú. Es una canción interpretada por el grupo británico norteamericano Foreigner, escrita por Mike Jones. Esto es un soft rock o blues, suena como blues, suena bien, ¿no? Buena música. Fíjate, nunca hubiera esperado escuchar a Foreigner con estos ritmos. Sí, ¿verdad? Sí. Es cierto, pero bueno, esta canción es de allá, de 1981. De tu época, licenciado. No, tú ya estabas. Oye, muchas gracias. ¿Qué te tomas, man? Por los boletos. Ya. Bien, amigos, regresamos. Déjeme darle una mención antes de continuar con nuestra conversación el día de hoy. Mire, váyase a cenar al argentino. El argentino está cumpliendo 15 años. Se dice fácil, pero decir 15 años y mantenerse en una ciudad como la nuestra, con una competencia tremenda, es porque saben hacer la carne como debe de ser. Así de simple, es la auténtica parrilla de lujo argentina en nuestra hermosa ciudad de Mérida. Y si no me cree, compruébelo, así de simple, váyase al argentino, pídase un churrasco, pídase una rachera. Pídase, ¿cuál es el corte que más te gusta, licenciado? No, ahí hay un vacío. Ah, buenísimo, qué sabor tiene ese corte de carne, el vacío. Vayan al argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking, y créame que lo va a disfrutar. No, el dueño, Miguel Galloso, da una atención personalizada. Además, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino para que acompañe su carne. Pero mire, la recomendación principal es que usted pida un trozo de carne mínimo de 500 gramos. Y no porque quiera yo vender más, sino primero para que comparta. Segundo, porque asar un trozo de carne de ese tamaño queda mejor. Le pueden dar el toque que usted quiera en el asado de la carne. Y créame que es algo sensacional. Además, una ventaja enorme. Le llevan la carne derechito de la parrilla a su mesa en unas planchas calientes. O sea, usted come la carne calientita. No la andan paseando por todo el restaurante, mosqueándose y enfriándose. Así es de que vaya al argentino y diga que escucha Fórmula en los Negocios y verá la atención a la que se va a hacer acreedor. Pero bueno, me acompaña el licenciado Juan José Abraham Achach. Él es el presidente del Instituto de Ferias de Yucatán. Y estamos hablando de la Feria Yucatán 2015 Ixmaquil, tradición de hace 41 años. Esta es la edición 41. Bueno, debería ser la 42, por un año que se suspendió. Okay. La primera feria fue en 1974. Y es importante una cosa en esto, Roberto y René. El atractivo principal de las ferias era el palenque. Todo el mundo, sí, cómo no, por hoy muchos, la feria. Oye, ¿quién viene al palenque? El palenque, sí. Y todo el mundo quería saber quién iba a estar en el palenque. Del palenque se pasó al Teatro del Pueblo, que era un espacio buenísimo, de 3,000 sí. o 4,000 gente, se pasa a un espacio de 10 o 12,000. Y allá se fueron presentando los grandes grupos, las grandes bandas, los sí, era el lugar artistas, de la gran fiesta. Era el lugar de la fiesta. Hoy sigue estando el Teatro del Pueblo. Al Teatro del Pueblo vienen figurones este año. Viene Paty Cantú, que ahora acaba de estar de figura importante en un programa de televisión. ¿Cómo no? Sí. Viene Carlos Rivera, que es el Rey León, como artistas individuales. Pero vienen Los Primos, que es una banda duranguense. Viene la Sonora Santanera, que es un agasajo oírla. No, pues sí, cómo no. Y vienen grupos también muy importantes. Pero ha habido la necesidad ya de dar el salto. Claro. Y de pasar de este Teatro del Pueblo de 10 o 12 mil personas al gran escenario de 30 o 35 mil personas. Wow. Para que ya puedan haber los grandes duelos entre bandas, pueda haber un evento como el que hubo el otro día en de rock, que hubo el otro día ahí en el periférico. Ah, sí, que fue un exitazo. Atascó el periférico. Sí, fue un exitazo. Que también... Que fue una carrera, inclusive. Fue de 20,000 gentes. Fíjate. 20,000. Aquí podemos pensar en un 50% más de capacidad. O sea, lo que te quiero decir con esto es que damos el salto. Correcto. Nos ponemos en el requerimiento que hoy por hoy tienen los grandes grupos y los grandes artistas para sus presentaciones. Y además esto tiene una ventaja. Se puede hacer muy popular el evento. Por ejemplo... Correcto, correcto. El año pasado, la gente pudo ver a Julión Álvarez por 250 pesos. Wow, muy excelente. También una ganga, en cualquier maestro. Lugar vale 2,000 o 2,500 pesos. Sí, entonces, un lugar de 10,000 gentes, pues no es posible hacer sí, no, esto es, de 5,000. Es complicado. Tienes que realmente tener otro tipo de aforo. Hay que hacerlo masivo, hay que hacerlo para que estos son la gente... masivos. Claro, y miren, amigos, que estamos hablando... De todos los niveles, la gente puede ir porque está acondicionado, está bien acomodado, sí, tiene lugar para estacionamiento, seguridad, tiene seguridad, tiene la verdad, y es nuestra feria. Oye, así bueno, viendo la feria del tamaño que la estás poniendo ahora, ya te rebasaste a ¿cuál era la más grande? Texcoco, Aguascalientes. No, Texcoco es una feria chiquita. Ándale. Sí, lo que pasa es que tiene mucha publicidad. Pero la Feria del Caballo no es una feria muy grande. Ajá, Aguascalientes es una feria que se hace en la ciudad. Es una en feria las calles, sí. Que tiene otro concepto. Recintos feriales como el de Yucatán lo tienen muy pocas ferias. Y del tamaño del de aquí, menos, no hay. Menos. El de aquí tiene 77 hectáreas activas. Hijo. O sea. Activas ya, activas, ya puestas activas, al ya, servicio. Sí, activas. Porque tenemos 30 y tantas hectáreas más en reservas. Oye, te voy a hacer una pregunta de reflexión. ¿Cómo te sientes ahora viendo lo que hiciste? Porque tú estuviste en 1974. ¿Qué reflexión das? Realmente yo inicié en 85. Cuando cambia la feria de ganadera, la feria ganadera era una feria que nada más cumplía una función específica. Sí, para un nicho específico de gente. En 85 le damos el giro a la feria. Y en ese entonces eran 10 hectáreas. ¡Ah! Hoy tiene 77. Crecimos de un año para otro de 10 a 25 hectáreas. ¡Ay, pues el 250%! O sea, ese fue el gran crecimiento. Claro. Y fue creciendo todos los años. Fuimos haciendo más estacionamiento, más área para juegos mecánicos. Y fue creciendo la feria. Fuimos haciendo construcciones hasta que llegamos hoy por hoy a 77 hectáreas. Y tú personalmente, ¿cómo te sientes? Pues, porque verdad, digo, tú eres empresario y pues no necesariamente es tu bueno, negocio, pero no, es... No es, yo soy honorario. Además, presidente de la Junta de Gobierno, que es un cargo honorario. Pero te quiero decir esto, esto lo hago porque no quiero problemas de qué hago con mi tiempo y por qué cobro y no tengo negocios en lo personal. Claro, o sea, claro. Creo que es justificado para mí y lo he explicado de esa manera siempre. No quiero tener la controversia. Al contrario, esto lo hago porque me gusta, porque lo vi nacer, porque lo quiero seguir viendo que crezca y quiero ver que la feria se vuelva verdaderamente lo que un día soñamos que sería. Y estamos muy cerca de que eso sea. Ah, todavía te falta. Sí, claro. La sorpresa es por eso 2016 y 2017. Por eso me caes bien. Y fíjense, amigos, esto es reflexionar en el sentido de conjuntar empresarios, expositores, más de 2,000 expositores que van allá a la feria, porque allá sí van a vender, van claro, a... Claro, claro. La feria es un negocio. Exacto, sí. Y déjame decirte esto, lo que nosotros hacemos como instituto es coordinar los esfuerzos exacto. de quienes saben hacer las cosas. Por ejemplo, la exposición canina nosotros no la organizamos, la organiza el Club Canófilo. Y mira qué porque exposición. Porque saben ellos cómo lo tienen que hacer. Y qué exposición tan linda. Me ha tocado verlos, claro. ¿Cómo no? los charros, el evento charro, lo organiza la Unión de Charros del Sureste. O sea, nosotros, ¿qué hacemos? Coordinamos los esfuerzos de todos. Las cámaras que participan, ellos organizan sus eventos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo que hacemos es una sinergia con todos aquellos que tienen algo importante que mostrar, los que participan en el desarrollo de Yucatán, los grupos que tienen alguna actividad preponderante, por con supuesto. Ellos lo que hacemos es canalizar los esfuerzos que se muestra hacia algo que es y la favorable. Reflexión la quiero terminar diciendo que sí se puede organizar, trabajar el mundo empresarial, el mundo comercial, el mundo ganadero, el mundo de espectáculos, claro. El gobierno, las cámaras, o sea, que ahí está la muestra. Desde luego. Esa es, creo yo, la reflexión, amigos, y darnos cuenta, pues, que tenemos la voluntad para que esto se dé y para que tengamos este, que se vuelva un orgullo de Yucatán. Efectivamente. ¿No? Yo creo que esa es la reflexión. Hacia eso vamos, precisamente hacia eso vamos. Esto es similar, lo que tú dijiste, la voluntad aquí es lo que vale. Claro, claro. Es como la ley. Lo importante no es la ley, sino las ganas de cumplirla. Exactamente. Claro. Y bueno, y también pues el gusto de que Montejo regresa como cerveza yucateca. Bueno, sé que todavía falta que monten la planta, que van a montar Grupo Modelo, pero ya sí, ya regresó nuestra ya cerveza regresó. Así es. Yucateca, que eso también es un orgullo yucateco. Efectivamente. Bien, amigos, interesantísimo el tema. Recuerden que estamos regalando 25 boletos para el gran evento del 19 de noviembre. Banda Limón, La Trocalosa. ¡Qué barbaridad! Esto va a ser algo. Primera noche Montejo. La primera noche Montejo. Háblenos 926-893 porque estamos regalando boletos. Nomás tiene que dar su nombre y su teléfono y le vamos a regalar un boleto para este magno evento. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos y estamos escuchando One Headlight, que en español quiere decir uno de los faros, pero no de los faros esos que se cayeron allá en Texmelucan, ¿no? ¿Dónde se desgajó el cerro? Pues no era faro, ¿verdad? Son antenotas gigantescas. Bueno, así se llama la canción. Es una canción interpretada por la banda norteamericana The Walls Flowers. La canción fue escrita por el cantante de la banda Jacob Dylan, y esto fue lanzado el 24 de febrero de 1997. Ya tiene algunos añitos, pero como siempre, buena música, buen rock and roll. Gracias a todos los que nos están marcando. Recuerden que estamos pues regalando, gracias aquí al licenciado Juan José Abraham y nuestros amigos de Modelo, boletos gratis para el gran este primer gran evento, porque ahorita les vamos a platicar que hay otros. El 19 de noviembre, la banda Limón Trocalosa, qué barbaridad, qué espectáculo. Marquen 920-6893. Ya tenemos 15 ganadores. Sí, ahorita vamos a decir los nombres. Y pues márquenos porque todavía tenemos más boletos. 920-6893, diga su nombre, nos deja un teléfono y usted va a poder venir a recoger los boletos el jueves aquí a Radio Fórmula Yucatán, que estamos aquí a un costado de la Plaza de Toros. A partir de las 10 de la mañana va a poder, traiga su identificación. Aquí va a estar los nombres y los boletos. Bien, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestro invitado. Grupo Sadassi. Estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Estamos por acabar este año. Este año que pues ha sido difícil para algunos y usted debe de coronarlo. Verdaderamente comprando su casa es una decisión de vida. Este mes de noviembre te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. El fraccionamiento Las Américas, el primer fraccionamiento de Grupo Sadassi aquí en Mérida, que está cumpliendo 10 años, y a nivel nacional, Sadassi cumple 40 años y los quiere festejar contigo. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento, diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Visítanos, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Tienen varios modelos, esos modelos minimalistas de dos pisos son verdaderamente hermosos y además la distribución de la casa está perfectamente diseñada, hacen una construcción inteligente. ¿Qué le puedo decir? Aprovecha que en noviembre el crédito de Foviste, porque salen las listas de los sorteados de Foviste, no pierda la oportunidad si usted salió sorteado. Si no sabe, vaya con Sadassi, ellos lo buscan en las listas y usted puede estrenar casa. No tienes que esperar más. Nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tus dudas cualquier día de la semana de 9 a 8 de la noche en nuestras oficinas. Márcales al 941-2185 o por internet en la página www.sadassiyucatán.com.mx o a través también de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, arroba Sadassi Mérida. Además está nuestro community manager aquí, Aranza Angulo, conectada con usted en las redes sociales de Fórmula en los Negocios, arroba en los negocios en Twitter y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Y también en Periscope, nos quiere ver en vivo. Estamos transmitiendo en vivo, en televisión, para toda la red. Y ahora sí que todo el cosmos, pues no sé hasta dónde llegue. ¿Tendrán allá Periscope? Hasta yo Marte. Creo que sí. Oye, véanos que estamos para que se divierta con nosotros y nos acompañe viéndonos en vivo. Transmisión a través de Periscope. Bueno, déjeme decirles, nos acompaña el licenciado Juan José Abraham Achach, él es el presidente del Instituto de Ferias de Yucatán y estamos hablando de la próxima. Abres el 13. El viernes. El viernes 13. Viernes 13. La entrada del viernes es gratuita hasta las 7 de la noche. ¡Órale! Toda la tarde hasta las 7 de la noche. Oye, de por sí, la entrada, ¿en cuánto sigue? 20 pesos. Pues es honorífico, es simbólico. Lo que sucede es que la feria vive de tres ingresos, de cuatro ingresos prácticamente. Las admisiones que la gente paga, de las rentas de los espacios, correcto, de los patrocinios que tenemos y correcto, de las exclusivas. Wow. Son los cuatro ingresos que tenemos. La feria no tiene presupuesto por parte del gobierno del estado. Que eso también es importante, es porque muy, ya es, o sea, es un sostenible. Evento de este tamaño que sea y que siempre haya sido autofinanciable, pues yo creo que habla bien de todos los que participan. Es un buen éxito, cómo no, por supuesto que sí. Así que bueno, pero bueno, la feria lo que siempre ha tratado es de estar a la vanguardia, de estar en el ánimo de lo que hoy por hoy está sucediendo en el mercado de los espectáculos, de los artistas, de los eventos, de la exposición, de lo que pasa en la industria, del desarrollo de Yucatán. Claro, claro. Entonces eso hace que la feria esté al día. Por eso en este Centro de Espectáculos Montejo, que el 19 presenta a estos dos gigantes, como es Tracalosa y la Banda Limón, qué barro, la arrolladora Banda Limón. La verdad es que también tenemos el día 2 de diciembre la presentación de Gigantes de América, que era Bronco. ¡Wow! Otro. Que es otro eventazo. Otro eventazo. Y también van a ser gratis los boletos. Sí, se van a distribuir a través de radiodifusoras también. Pues espero que nos mandes acá también unos para empezarlos a regalar. Y que la gente ¿no? esté pendiente, ¿no? Para y está el Bebeto también, Rancho Viejo, o sea, ese mismo día. Ah, sí, claro. Varios grupos. Varios grupos. Oye, ¿y de espectáculos? Bueno, ya no te vas ya no te vas a vestir de rey. Oye, esa ha sido bueno, deberías de poner tu foto así gigantesca en la feria o en la entrada de la feria. No. Oye, ese fue una curiosidad que tenía yo que cumplir en algún momento. Sí, me imagino que sí, sí, me imagino que sí. Se me ocurrió cuando contraté a los caballeros del reino y les pedí que la verdad es que era un espectáculo tan bonito, unos caballos precioso, tan... Sí, sí, sí, un espectáculo. Esos caballos eran excelentes, una cosa muy bella. Y entonces, bueno, dije, bueno, ahí voy. Y era un punto de cotorreo con los reporteros. Eso correcto, nos sucedió sí, el día que hacemos el recorrido con, sí, todos, con todos los medios reporteros de comunicación. Y nunca se imaginaba, porque había puesto un casco que pues el del caballo fuera yo. Esa es la realidad. Fue parte sensacional. Del... Oye, pero, ¿qué espectáculos hay ahora? Mira, ahora vamos a tener Dinosauria, vamos a tener Forever Circus, va a estar el homenaje al cine, que el homenaje al cine este año tiene tributo una variedad. Tributo al cine, ok. El tributo al cine, que este año tiene una variedad. Antes los niños no podían entrar a los sets donde estaban los superhéroes y las princesas. Correcto, correcto. Este año no, este año pueden los niños entrar, abrazar a su figura y tomarse la foto y no wow. tienen ningún problema. Oye, qué bien. Oye, o sea, eso está. Lo que estamos haciendo es haciendo algo mucho más interactivo, mucho más amigable. Y tenemos Las Vegas Magic Show. Que este ese año también está. Un espectáculo. Totalmente nuevo. A nivel de Las Vegas. A nivel de Las Vegas. Como dijiste, bueno, Ismaquil ya es Las Vegas de Yucatán. No, mejor déjale Ismaquil. Y me gusta más. También el Museo de Cera y las momias. Oye, amigos, la verdad que... Bueno, ¿cuánto tiempo calculas que te pasas para ver todo? No, necesitas que ir dos días. O tres días. Sí, dos días yo creo. Bueno, ya deberías de poner por allí un hotel para que la gente se quede. Bueno, pero eso es después. Amigos, recuerde que estamos regalando boletos para... El 19 de noviembre en la feria con la banda Limón y la Tracalosa, lo único que tiene que hacer es llamar, dar su nombre, su teléfono y usted pasa a recoger los boletos. Ya llevamos buen número de boletos dados, 920-6893. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos, así como para cerrar esta sesión de rock. Esta canción se llama You Belong to the City. Es una canción de Glenn Frey, que era de Eagles y de Jack Tempchin. Y fíjense que esto fue grabado durante una carrera cuando él se encontraba solo, no estaba en Eagles. Y esto fue para el show de televisión, ¿se acuerdan? De Miami Vice. ¡Qué buenas series! Bueno, no sé, a lo mejor es por la edad, pero... Antes había mejores series de televisión, más como Miami Vice, como ¿cómo se llamaba? El que era Hawaii, la de Hawaii 5-0, también buenísima. Magnum, dices tú, ¿no? También muy buena. Ahí está, para que vean. De allá de 1985. Buena música, Juanelo, gracias por acompañarnos con esto. Déjeme darle unas recomendaciones rapidísimo. Acceso y. ¿Qué es esto? Métase a la página www.accesoi.com y consulta artículos, entrevistas con expertos de forma gratuita. Es una página que nuestros amigos de Compact I ponen a su disposición. Entiende los principios y los cambios fiscales. Conoce tips empresariales. Consulta este mes qué es el scaling. Oye, qué buena iniciativa de Compact. Poner a disposición esta información a todos los empresarios, solo tienes que entrar a www.accesoi.com. Compact y software empresarial fácil y completo. Y bueno, también puedes escuchar a nuestros amigos de Compact que nos han traído grandes entrevistas. Trajimos al director general de Compact y una de las personalidades que iniciaron este negocio hace 31 años. Ya estaban ellos diseñando programas y aplicaciones como Compact, que yo creo que es la más robusta y la más completa a la que usted puede tener acceso. www.accesoi.com, vaya con ellos. También déjeme decirle que nuestros amigos de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas tienen estos check-ups formidables que están en un precio sensacional. Déjeme decirle el check-up para ejecutivo hombre. Atención, licenciado Juan José, porque esto es interesante. Fíjese lo que incluye el check-up ejecutivo. Análisis de laboratorio, biométrica hemática, examen general de orina, química sanguínea completa, antígeno prostático, perfil hepático, que también es completo. Y tienen la prueba de ultrasensibilidad, que es buenísima esa prueba porque... Le pueden decir a usted hasta qué alimentos es usted alérgico, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular, evaluación por medio de un internista. Yo creo que nada más en las puras consultas te llevas más de 5,000 pesos. Sí, le calcularían como unos 15 mil pesos. O, un cheque, o más, yo creo más. Que te cobrarían más. Sí. Solamente por 6,800 pesos en el Centro de Especialidades Médicas. Ahora que termines con el arranque y todo, sí. Vas y te haces un check-up. Ahí quiere hacerse un check-up. Vayan con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Están aquí en Avenida 60 con Colón, enfrente del Hyatt. Ahí los tiene usted. Pero bueno, me acompaña el licenciado Juan José Abraham Achach, presidente del Instituto de Ferias de Yucatán. Ahora sí me salió completo ahora todas sí, las ya, veces. Ahora ya he oído. Vaya, ya era tiempo. Generalmente lo decíamos más corto, era presidente de la Feria de Yucatán, ya está, más fácil. Pero bueno, a ver, René, ya tenemos a los invitados, si dices, porque fueron los 25. Aunque bueno, si usted sigue llamando antes de que se acabe el programa, tenemos más boletos, déjenos su nombre y su teléfono, 926-893. ¿Quiénes son los 25 primeros que ya se llevaron boleto? Bueno, los que ya se hicieron acreedores y que pueden pasar por su boleto el próximo jueves en el transcurso del día son José Luis Díaz Casanova, Rafael Valencia, José Filiberto Pinelo, Gerardo Pérez Campos, Salvador Chapa, Francisco Tarticio Moreno Padilla, María Guadalupe Cucán, Edwin de Jesús Martínez, Yolanda Pantoja, Blanca Ávila, Luceli Santos, Álvaro Ruiz, Roberto Miranda, Luis Fernando Tep Hoy, Mariana Margarita Q. Argáez, Pedro Rubén Romero Herrera, Ángel Osorio Acosta, Janet Araceli Irigoyen, Lady Vera Balam, Javier Muñoz Alvarado, Germán Hernández Canul, Manuel Alonso Serrano Sosaya, Alexandra Guillermo Saray May y Ángel Gabriel Sanguino. Estos son los 25 primeros ganadores y bueno, como ya bien lo escuchó, en lo que los minutos que restan del programa, si tiene la suerte de comunicarse, pues se hará acreedor a su boleto para recogerlo el próximo jueves. Jueves a partir de las 10 de la mañana en horas de oficina, traigan una identificación. La lista la van a tener aquí doña Nilda en Radio Fórmula Yucatán, a un costado de la Plaza de Toros, y usted recoge su boleto. Y pues nos vemos allá el 19 de noviembre. No, antes vais el viernes. Bueno, claro. A ver, platícanos cómo va a estar el arranque de la feria. Bueno, ¿qué tiene que hacer la gente? El arranque es el próximo viernes. La inauguración oficial es a las 7 de la noche. El señor gobernador estará presente para inaugurar. La entrada el viernes hasta las 7 de la noche es gratuita. Wow, eso está buenísimo. Llegue temprano y esté ahí en la feria esperando el gran arranque. Arrancamos la feria el viernes. La inauguración se hace una ceremonia muy sencilla, muy bonita. Además, va a estar la típica yucalpetén. Wow, qué rico. Se va a cantar sí, el siempre. Corrido de la Feria Yucatán. Wow. Y hay juegos pirotécnicos y después hay un recorrido con el señor gobernador. Bueno, a él le encanta la feria porque ahí se queda. Oye, seis horas y media el año pasado. Ándale. Yo qué bueno, qué bueno. El patín del diablo. Pues sí, porque hay que acompañarlo. Sí. Pero qué bueno, ¿no? Porque visita los stands, platica con la gente. Exactamente. Es verdaderamente una feria del pueblo. Así es. Y este año además la feria tiene electrónicamente una serie de cosas resueltas. Tenemos la aplicación con todo el programa de la feria, tanto en Android como en iPhone, que la gente la puede bajar completamente gratis. Feria Yucatán en cada una de las tiendas, totalmente gratis, bájenlo y no necesitas, una vez que lo bajes ya no necesitas internet para que te funcione. Sensacional. Pues muchas gracias, licenciado. Al contrario, gracias a ustedes, les espero. Estaremos en contacto, en comunicación, como siempre, claro que sí. Te agradezco mucho. Y gracias a ustedes. No, gracias. Gracias a todo el público. Vámonos, René. Buenas noches al auditorio, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por marcar, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.